Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hemos estado siguiendo de cerca estos días la situación que se planteaba con el Instituto Nacional de Colonización y la intención del Gobierno Nacional que de allí algunos fondos se trasladaran para financiar la erradicación de asentamientos en nuestro país. Eso derivó en diferentes puntos de vista entre los integrantes de la coalición, pero ayer el humo blanco primó y se encontró una solución de consenso justamente entre los partidos de la coalición. Queríamos saber algún detalle en lo que tiene que ver con la manera en que se llegó a este acuerdo y a su vez también cuáles son las características de la nueva propuesta alcanzada, y es para eso que estamos en comunicación con el senador del Partido Colorado, Pablo Lanz. ¿Cómo le va, Lanz? Buen día, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes, un gusto para mí estar con usted. Cuéntele, sabemos que salió de una reunión para hablar con nosotros, cosa que agradecemos. Cuéntele a los oyentes, ¿Cómo se avanzó ayer para llegar a esta solución y en qué consiste la misma? Bueno, estamos en pleno tratamiento ya las últimas horas, los últimos artículos de la rendición de cuentas. Estamos votando en este momento, pero con mucho gusto estoy con ustedes para trasladar nuestra satisfacción, ¿verdad? Y nuestra conformidad como de alguna forma decantó este tema que atravesó el país a lo largo y a lo ancho. Con un fundamento por parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo que creo que todos los uruguayos tenemos que compartir, ¿no? Que es la consolidación de asentamientos en todo el país, pero bueno, la fuente de financiamiento, de alguna manera generó dentro del Instituto Nacional de Colonización una interna que, bueno, quienes somos habitantes del interior, sentíamos que, bueno, que se podía avanzar en encontrar una alternativa lógica que garantizara la política del país con el compromiso firme de, bueno, transformar el Instituto Nacional de Colonización en algo nuevo, moderno, ayornado, que esté dirigido a los productores, que esté dirigido al desarrollo productivo y el producto bruto que el Uruguay de alguna forma está comprometido en generar. Así que bueno, luego de arduas reuniones, idas y vueltas, encontramos una fórmula, entendemos nosotros, muy buena, muy positiva, donde, bueno, los recursos que alimentaban las compras de tierras en colonización, por una cuestión técnica y de flujos de fondos con respaldo legal, van para ese fideicomiso de asentamientos, ¿verdad?, de consolidación de asentamientos, de erradicación de asentamientos, y por otro lado se asegura en una reasignación dentro del presupuesto de créditos que no se ejecutaban, donde no se incrementa el gasto en el presupuesto, pero de esos créditos que no se ejecutaban se toman 15 millones de dólares por ejercicio, por año, que es algo más de lo que recaudaban estos tributos para justamente las compras de tierras y garantizar del año 2022 en adelante un flujo financiero mayor o igual, porque es en unidades indexadas, al que tenía esta recaudación. Además de utilizar algunos remanentes de no gastados, productos de estas recaudaciones que venían del 2015 a la fecha, de unos 25 millones de dólares que van a estar destinados directamente a los colonos para generar un sistema de acceso al crédito en tasa cero, donde estos 25 millones de dólares van a garantizar la tasa cero y será colonización la garantía de esta operativa en cualquier dentro del sistema financiero, cooperativo, productivo del país. Senador, ha sido muy claro. Le prometo abrir un paréntesis en esta charla para que usted pueda volver al plenario y dentro de algunos días lo convocamos de vuelta para hablar de otros temas que hacen a la realidad del país. ¿Sí? ¿Puede ser? Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Ha sido muy amable. Buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Buen día. Estábamos hablando con el senador del Partido Colorado, Pablo Lanz. Frecuencia abierta.